estoy alegre, me pongo triste. Con tanto sufrimiento es que un hombre pobre muere de amor. Quisiera resignarme, pero no puedo, pero no puedo. Hay una fuerza extraña que está mandando mi corazón. Ya no me queda nada ni a quien decirle mi amor te quiero. Después de amarla tanto quedé consumido en el dolor. Siento miedo y mucho miedo. El amor me da la espalda y sin un consuelo me estoy muriendo. Bueno, y hay gente que se enamora con miedo y que vaina es esa. Son de raya.